sé bien cómo llegó hasta aquí. Me repito, canta, canta, ya sabes. Así dicen que es fantas. Lo malo, lo bueno, lo oscuro, lo gris de este silencio. Te lo juro que lo intento, pero no entiendo cómo el tiempo olvidó enterrar recuerdos. Fui consciente de la muerte y llegué al final de mi voz. Consciente de mi suerte, perdí el control y la voz se apaga en espera de una explicación. Consciente de mi suerte, perdí el control y la voz se apaga en espera de un.